Menú diario, música en vivo. Descubre sabores únicos en un lugar mágico. Calle Vicente Sancho Tello, número 7, Metro Aragón, zona Estadio Mestalla. Reservas 960-06-4999. Y restaurante yacaré.es. Tropicalísima, los primeros en ensaladas de frutas, gastronomía colombiana en general, comidas rápidas y menú diario. Avenida Reino de Valencia 73, domicilios 633-902-552. Tropicalísima, el placer de la fruta. ¿Deseas cejas definidas todos los días y lucirlas sin miedo a perder el diseño? En Brigitte Carrasco Estudio y Academia es posible con nuestros tratamientos, depilación y diseño con henna, microblading y técnicas de sombreado. Solicita cita al 632-636-188. La cafetería de masa y migas, con el sabor de la mejor panadería de Valencia. Podrás disfrutar del auténtico sándwich de pernil, salchipapas, bolones de verde, zumos naturales. Además, deliciosos desayunos, almuerzos y menú diario. La cafetería de masa y migas, ubicados en la calle Márquez de Montortal 40, frente a la panadería Masa y Migas. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Latinos FM, Valencia 107.9, Benidorm 96.7. La mejor manera de comenzar el día, Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Aquí está el sonido que identifica el Café Mañanero, nuestra banda sonora. Ahí está sonando la alegría de cada mañana. Esto representa la actualidad de cada jornada. Es un placer acompañarles. Nos estamos preparando en Latinos RTV para presentarles nuestra nueva imagen de manera oficial, y será el próximo 29 de abril. Ahí estaremos con Johnny Rivera y un ramillete de artistas. Los invitamos precisamente a ser parte de este gran evento. Queremos compartir esta grata experiencia. Recuerden, en la Sala Madison, en Mazaraza, calle Polideportivo número 23. Hay mucho ambiente precisamente para ese gran espectáculo. Festival Latinos RTV. Vamos inmediatamente a dar cuenta de los titulares de los principales periódicos. Más adelante estaremos con Fake News, ¿verdad? Bueno, un segmento que no nos puede faltar. Ya es uno de los clásicos. En el Café Mañanero. Café Mañanero. Noticias. Vamos con la actualidad. ¿Qué nos traen hoy los periódicos? Atención, así empieza la semana. La prensa impresa. El diario El País de España destaca en su portada: Sánchez busca un pacto estatal de medidas frente a la guerra. Fotografía de portada precisamente para la destrucción en Ucrania que está dejando la guerra. La resistencia Ucrania en las ciudades desbarata el plan de Putin. Vamos inmediatamente también con los titulares que trae hoy el diario El Mundo. Así es, el diario El Mundo destaca en sus titulares el día de hoy. Pablo, me has demostrado ser una mala persona. Es la cita de el WhatsApp de Miguel Ángel Rodríguez a Casado el 4 de marzo, que disparó la tensión con Génova, ambos protagonistas del Partido Popular. Además, en otra portada, en otras noticias, se destaca el diario El Mundo: Putin lanza otra ofensiva en el Donbass para imponer la partición de Ucrania. Y esta es la noticia que precisamente abarca toda la imagen de portada del diario El Mundo. La actualidad de América Latina. Vamos Al otro lado del Atlántico vamos con los titulares de los principales periódicos de América Latina. El diario El Clarín de Argentina destaca hoy en su portada: para Fernández hay una inflación autoconstruida en la cabeza de la gente. Fotografía de portada: Estados Unidos dice que no busca correr a Putin. En otros titulares, respaldo a la calle Pou en un plebiscito promovido por la izquierda. Por su parte, el diario El Mercurio de Chile destaca en sus titulares: incertidumbre económica crece fuertemente por la invasión a Ucrania y cae la demanda de mano de obra por escasa inversión. Además, en otros titulares destaca: inestabilidad política en Perú. Presidente Castillo enfrenta al Congreso en segundo proceso que busca destituirlo en 8 meses. Seguimos repasando la prensa latinoamericana. Llegamos también hasta el diario El Tiempo de Colombia. Atención a lo que destaca hoy el principal diario de los colombianos. ¿Quién detonó la bomba en el CAI? Sabía que en ese lugar había niños. El comandante de la MEBOC pidió tiempo para determinar los autores y el tipo de explosivo. Se trata de un atentado terrorista que sufrió este fin de semana la capital colombiana y que dejó al menos un niño muerto. Un atentado contra una estación de policía. También trae el principal diario de los colombianos en portada: unos Oscar desconcertantes entre Encanto, Coda y el puño de Will Smith. Recordemos que la prensa latinoamericana sí que alcanza a recoger los premios Oscar, porque cierran mucho más tarde que la prensa europea. Ya viene siendo acá horas de la madrugada, bastante avanzada, y alcanzan entonces a incluir parte de la gala de los premios Oscar. Efectivamente, además el diario El Comercio de Perú también pues se beneficia de este cambio de horario, ya que también nos regala en su portada la imagen en concreto en la que Will Smith le da la cachetada a Chris Rock, con su titular: una ceremonia marcada por una cachetada. Sin duda un titular que vamos a ver a lo largo de los días, ya que fue totalmente inesperado e impactante. En otros titulares, el diario El Comercio también destaca: AP, Somos Perú y APP aún no alinean votos por vacancia. El diario El Expreso de Ecuador destaca hoy en su portada: contratos sin competencia fueron los más destacados. La ciclovía truncada es la fotografía que ilustra la portada del diario ecuatoriano, repito, El Expreso. Por su parte, el diario El Universal, el gran diario de México, destaca en sus titulares: reportan alzas en medicamentos y desabasto de 30%. Además, en otros titulares destaca la imagen de Biden y enfrentándose a Putin. Biden arremete contra Putin, lo tacha de carnicero. Vamos ahora con el diario El Potosí de Bolivia. Llega la fase de alegatos en disputa por las aguas del Silala. Recordemos que es un litigio que tiene Bolivia con Chile. Por su parte, el diario El Observador de Uruguay abarca toda su portada con una sola imagen en la que solamente titula Nuevas Urgencias, y se trata de lo siguiente: etapa superada, dijo el presidente Luis Lacalle Pou este domingo, luego de que los 135 artículos impugnados de la ley de urgente consideración fueran ratificados en las urnas por una diferencia similar a la del balotaje. El Frente Amplio, en tanto, se jactó de haber realizado una importante demostración de fuerza. Además, la imagen, repito, que abarca todo el diario El Observador en su portada, es precisamente de Lacalle Pou. Bueno, Lacalle Pou, que salió victorioso entonces de ese referéndum que se llevó a cabo este domingo. Y seguimos repasando la prensa latinoamericana. Llegamos también hasta el diario Libre de la República Dominicana. Destaca en su portada la postura de República Dominicana frente a las sanciones contra Rusia. Abinader, que recordemos es el presidente, construcción de avenida Circunvalación Sur en La Vega favorecerá también a Jarabacoa. En otros titulares, aprueban subir otorgando las pensiones solidarias. También alcanza a recoger el incidente entre Will Smith, que dio en República Dominicana, le dicen una galleta a Chris Rock durante los premios Oscar. Es que el tema de Will Smith va a dar bastante de qué hablar. Y bueno, por su parte, para finalizar los titulares, también el diario 2001 de Venezuela destaca: pago de gasolina subsidiada solo se hará digital. El tema de la gasolina en Venezuela es una situación bastante compleja de explicar, que desde fuera muchos no comprendemos. Existe una gasolina subsidiada, una gasolina no subsidiada, una dolarizada, una en bolívares, en fin, una situación compleja que abarca varios titulares, por cierto, de la prensa venezolana. A propósito, este fin de semana, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pedía el Premio Nobel de Economía y no era un chiste. Para él. Sí, como todo lo que él dice no es un chiste, todo es bastante serio y a veces nos resulta un tanto irónico que un presidente de una nación pueda... No, en verdad. O sea, es que esto no tengo también... ni palabras, me pillas desprevenida, Jorge. Es que sí, no tengo palabras para poder hablar seriamente de este personaje. Pero desde luego se trata de una burla a sí mismo, un ridículo, que se pide el premio Nobel de Economía para sí mismo. Un total ridículo. O sea, bien, vamos ya con el avance de Latino Deportes que nos trae Adolfo Jiménez del Río. Adelante, Adolfo, entonces con donde encontramos precisamente el triunfo de Sergio Higuita en la Vuelta a Cataluña, los colombianos que se destacan en esta disciplina deportiva. Comenzamos con la Vuelta a Cataluña, donde el día de ayer vimos a un grandísimo Sergio Higuita, con fortaleza, templanza y con muchas ganas de darlo absolutamente todo, coronándose campeón de esta Vuelta. Continuamos con el partido amistoso de España contra Albania, que terminó con victoria para el equipo español 2-1. Eso sí, con gol en extremis de Dani Olmo. Y lo más importante de este partido, los fanáticos, los aficionados que mostraron el amor por su selección con banderas de España y eso que estaban jugando en el RSD Stadium de Barcelona. Y el Gran Premio de Arabia Saudita, que parece ser que la Fórmula 1 ha retomado las emociones. Y es que se venía perdiendo cuando Lewis Hamilton siempre era el líder de esta competición. Y Verstappen ayer hizo un espectacular enfrentamiento a Leclerc dentro de un medio respetuoso. Y continuamos con Egan Bernal, que le ha generado otra alegría al ciclismo colombiano, porque lo vimos ayer domingo en un video practicando en carretera y con camiseta de su equipo, el Ineos. Y las bajas que tendrá la selección Colombia frente a Venezuela. Eso sí, Reinaldo Rueda está muy optimista. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo. Efectivamente, esa imagen de Egan Bernal complementaba definitivamente en el día de ayer las imágenes de la alegría en el mundo del ciclismo. Lo de Egan Bernal es impresionante porque hace algo como 2 meses, ¿no? Lo veíamos cómo estaba totalmente... cuando lo operaron exactamente, le hicieron creo que hasta 8 operaciones. Impresionante. Bueno, operaciones de la columna, de las costillas, bueno, de todo lo operaron. Y ya el hombre está sobre la bicicleta pidiendo vía. Vamos ahora con el apartado del entretenimiento. Bueno, Nicky Cuervo viene con todo hoy. El hombre, como ya les he anotado desde el principio, pues no ha pegado ojo en los premios Oscar, pero esto pues no le impide también estar atento a otras noticias del mundo de la música. Nicky, adelante entonces con las noticias del espectáculo. Buen día, Jorge, y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Taylor Hawkins, baterista de la banda Foo Fighters, muere a los 50 años en Bogotá. El baterista sufrió un colapso cardiovascular después de ingerir un cóctel de drogas que incluían heroína, marihuana y opioides. Los investigadores han apuntado que los forenses descubrieron que el corazón de Taylor Hawkins pesaba al menos 600 gramos. Se han detectado hasta 10 drogas distintas en los análisis que se realizaron al cadáver de Taylor Hawkins. Taylor Hawkins, baterista de la banda del grupo de música Foo Fighters, murió en la madrugada del pasado viernes 25 de marzo en Bogotá, Colombia. La noticia la confirmó el propio grupo musical en un comunicado en su cuenta de Twitter, en el que se pedía que se respete la privacidad de su familia. El músico fallecía en el hotel Casa Medina, donde se encontraba para dar un concierto en el festival Stereo Picnic. Un día después de su muerte, los primeros informes que han elaborado los médicos forenses encargados de su autopsia han revelado que el corazón de Taylor Hawkins pesaba el doble del que los hombres de su edad, ya que el baterista de Foo Fighters sufrió un colapso cardiovascular después de ingerir un cóctel de drogas que incluían heroína, marihuana y opioides, comenta el medio de comunicación británico Daily Mail. Los investigadores encargados del fallecimiento del músico han apuntado que los forenses descubrieron que el corazón de Taylor Hawkins pesaba al menos 600 gramos. Hay que destacar que este peso es el doble del promedio, ya que un corazón humano suele pesar de 300 a 350 gramos. Por su parte, el medio de comunicación colombiano Revista Semana ha asegurado que Taylor Hawkins sufrió un colapso cardiovascular después de tomar un cóctel de drogas, entre las que se encontraban grandes cantidades de heroína mezclada con antidepresivos y benzodiazepinas. Por otro lado, la oficina del fiscal general de Colombia ha declarado que se pudo detectar hasta 10 drogas distintas en los análisis que se realizaron al cuerpo sin vida del músico. El grupo tenía previsto actuar en la noche del viernes pasado en el festival Stereo Picnic como cabezas del cartel dentro de una gira por Latinoamérica que los había llevado a México, Argentina y Chile, y restaban conciertos en Colombia y Brasil. La gira ha sido cancelada. El baterista de 50 años formaba parte de la banda junto al cantante David Grohl, el bajista Nate Mendel y el guitarrista Pat Smear, el guitarrista Chris Sniffel y el pianista y organista Rami Jaffe. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día! Hombre, la verdad es que arrancamos la semana con esa triste noticia, la muerte de este baterista, pero estamos escuchando precisamente a Nicky Cuervo y Nicky recoge precisamente lo que he estado mostrando la prensa colombiana y, bueno, las mismas autoridades, ¿no? Un cóctel de hasta 10 drogas, ¡qué barbaridad! ¿No? Sí, bueno, realmente artistas de este nivel de fama muchas veces pues no tienen control de sus drogas y las adicciones, y realmente es lamentable que ocurran este tipo de cosas, pero no es mentira para nadie que suelen ocurrir a menudo. Una pena que se arruine la vida una persona con tantísimo talento por este tipo de cosas. La verdad es que yo a veces me planteo, ¿no? Las grandes estrellas, las leyendas, todas han muerto por una tragedia de adicción, o sea, o su mayoría. Entonces a veces me planteo, ¿no? ¿Cuál es el precio de la fama? Sucede mucho y esperemos, bueno, que algún día pueda acabar este tipo de adicciones. Sí, un talento más que... Un talento más. Cae precisamente por... incorporar en su camino las drogas, ¿no? ¿Y de qué manera? Bueno, ya le había tenido algún inconveniente por sobredosis, lo venía convirtiendo en algo habitual. Sí, y que, no sé, muchas veces pensamos que la fama, el dinero, dan el éxito y la felicidad en la vida, ¿no? Y luego nos encontramos con personajes como él que quizá tenían que rellenar vacíos de su vida con... de esta cantidad tan grande de drogas, ¿no? No estamos hablando de simplemente una sobredosis, sino que fue un cóctel. O sea, imagínate hasta qué punto puede llegar a estar afectada la salud mental como para llegar a ingerir y hacer este nivel de daño a tu cuerpo, aún teniendo la vida cubierta, como quien dice, el dinero, la fama, el éxito. Entonces, bueno, lamentable, sin más. Sí. Es inexplicable que se acabe un talento de esta forma, ¿no? Continuamos en el Café Mañanero. Nos quedan muchas cosas por compartir. A ver, está por aquí ya Carlos Angulo, que nos trae también el calendario. Lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlos. El día de hoy en el calendario, 28 de marzo, se conmemora el Día del Anami, la celebración del florecimiento de la primavera en Medio Oriente, específicamente desde Japón. ¿Y qué más pasa un día como hoy? Pues recordamos que el día de hoy, el reconocido escritor Mario Vargas Llosa, uno de los exponentes del boom latinoamericano, está celebrando el día de hoy su cumpleaños número 86, al igual que la ganadora de un premio Oscar y de múltiples premios Grammy, la estadounidense Lady Gaga. El día de hoy está cumpliendo 36 años de edad. Esto es lo más resaltante que tenemos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Que tengan todos un feliz inicio de semana. Gracias, Carlos. Bueno, más adelante vuelve también Nicky Cuervo con más información del mundo del entretenimiento. Llevamos así un arranque de la mañana bastante movidito, con mucha información sobre los premios Oscar y esa tremenda bofetada que le dio Will Smith, el polémico Will Smith, a Rock, el presentador, el cómic. No de todo se puede hacer un chiste. Y aparte de, porque nunca se sabe la respuesta de quién te estás... Bueno, hay que a veces se confunde humor con burla. Y también, también se confunde quizá la veracidad de los hechos en una gala tan televisada, ¿no? Es lamentable que tengamos que dudar, pero no cabe duda que las estrategias de marketing llegan a un punto tal que no sabemos si realmente lo que sucedió estuvo planificado o no. Yo, bueno, bastante creíble, la verdad, lo vi muy, muy real, pero bueno, Will Smith no en vano gana el mejor premio a mejor actor, o sea que puede que probablemente quizás sea todo falso, real, no lo sé. Sin duda la reacción de la mujer se vio bastante real cuando hacen el comentario de ella y ella pone una cara así, además que ella en estos momentos no tiene pelo porque sufre de alguna... Sí, sí. Algo autoinmune, creo leer, lo investigaré en breve. O sea que no es una decisión, ¿no? Estar sin pelo. Entonces hay que tener mucho cuidado, mucha mano izquierda con cómo llevamos el humor, ¿no? Hasta qué punto cabe el humor y entra la ofensa. Lo cierto es que la jornada de los premios Oscar, la gala de los premios Oscar, se ha visto empañada. A ver, si esto es como algunos están argumentando de que se trata como parte del show, no me explico que posteriormente entonces haya ofrecido disculpas, pero en todo caso, conociendo la personalidad de Will Smith, que es bastante controvertida y ha estado ligado precisamente al humor, en un principio a mí me costaba que él no entendiera de que se trataba de una especie de chiste, pero luego que encontraba también las explicaciones, no, pero es que la mujer de Will Smith sufre de alopecia, tiene una enfermedad. Trastorno autoinmune de alopecia, en concreto, Jorge, porque ya lo he investigado, que afecta a los folículos pilosos y deriva en la pérdida de cabello. Una calvicie común que, aunque no sea una enfermedad, supone un drama para muchas mujeres. Entonces, yo creo que si la broma fue real, no es algo con lo que... Yo no creo que haya sido una broma. Pero ahora me sorprende que en un principio Will Smith sonriera. Es verdad que posteriormente él decía que a veces tenían que soportar en el mundo del cine, que tenían que sonreír. Y sonriera porque no sabría cómo reaccionar, pero bueno, nada más voltear, ver la reacción de su mujer. Yo creo que no es gracioso, ¿no? O sea, hay cosas de ninguna manera con las que no se deben bromear. Y en lo personal, como mujer, debo decir, y espero que no se interprete como un comentario banal o superficial, el cabello significa mucho, ¿no? Significa feminidad, significa, bueno, muchas cosas para nosotros como las mujeres que, bueno, que nos gusta pues ser coquetas y demás. Es una parte importante de nuestro cuerpo, nuestra feminidad, con lo cual creo que es bastante delicado tocar este tipo de temas. El caso es que se ha convertido en la imagen del día y probablemente de la semana. Y queda como un hecho anecdótico. No, coño, bueno, venga. Una cosa entre hermanos. ¡Ah, mira! ¡Oh, wow! ¡Wow! Will Smith just smacked the shit out of me. Will Smith me acaba de zurrar, pero bien. Bueno, lo cierto es que Will Smith en el momento que le dio el golpe y posteriormente se le veía enfadado. Muy cabreado y con justa razón, ¿no? Sí, lo que pasa... ¿A ti te ha parecido bien la reacción de Will Smith? Claro, o sea, si es real, claro que sí. O sea, alguien tiene que dar un freno, aunque sea polémico, a este tipo de bromas, ¿no? Yo creo que hay cosas con las que se juega y otras que no. Y hay personas quizás más sensibles y vulnerables. Entonces, es como bromear con enfermedades, como bromear con cosas que son delicadas. Aparte, recordemos que la situación de la esposa de Jada, de la esposa de Will Smith, no es una decisión no tener pelo. Es una enfermedad. Es una enfermedad, entonces es un tema muy delicado y él, pues por amor a su esposa, por supuesto que salta. Es así. Bueno, va a ser sin duda alguna el tema de conversación, no solo aquí en el Café Mañanero, sino también en la actualidad en general, en cuando se aborden los premios Oscar. Pero en medio de esto también quiero felicitar de una forma muy especial a Ana Luisa, sí, a un joven director español, porque España también ha ganado en los premios Oscar. Sí, hombre, Alberto Mielgo, con su cortometraje El Limpia Parabrisas, ha logrado el primer Oscar para la animación española. Enhorabuena, ¿no? Se dirá aquí en España. Muy bien, nos alegramos. Ya viene más actualidad en el Café Mañanero. En breve vamos a estar dando cuenta de lo que más se está comentando a esta hora en las redes sociales. Tenemos mucho café para compartir. Y estamos a nombre de Restaurante Yacaré, recuerden, en la calle Vicente Sancho Tello, número 7. Allí vamos a encontrar lo más importante de la gastronomía brasileña y ecuatoriana. Restaurante Yacaré. Hoy, un merecido descanso, ¿no? La gente que trabaja duro. Además, en el tema de la hostelería. Tras el fin de semana, el lunes, pues es un merecido descanso. No, y ese restaurante repleto, lleno, porque es que el restaurante Yacaré es restaurante Yacaré. No es para menos. Sí. Gastronomía de Brasil y Ecuador con un chef que hace unos platos únicos. Allí vas a disfrutar, Ana Luisa, de lo que se conoce como la gastronomía de autor. El chef Manuel despliega toda su creatividad en esos sabores de Ecuador y Brasil. Maravillosa mezcla. Habrá que irlo a probar, además, y Jorge, tú lo verificas y das fe de ello. No me cabe la menor duda, porque somos los dos buen diente, como dicen. Bueno, de momento para ponerle un poco de música de la mañana y ya continuamos. Nos estamos preparando para el 29 de abril. Allí estaremos presentando nuestra nueva imagen oficialmente y el artista estelar será Johnny Rivera. Recuerden que las entradas las pueden adquirir en el restaurante Brasas y Calderos en la avenida Alfawir número 7 precisamente. Bueno, aquí viene Johnny Rivera con una canción un poco jocosa, de humor. Se llama El Mujeriego. La mujer que quiera yo me la entrego, por eso me dicen el mujeriego. Nací con el don para conquistar y una parla muy fina para enredar. Se me para hasta el pelo si veo una mujer, me sudan las manos y no sé qué hacer. Si pasa una nena me quiero enloquecer, se me sale por los poros el exceso de placer. Yo soy mujeriego y vivo relajado y tengo amores en todos lados. Yo soy mujeriego y no puedo tener a una sola a la vez. Me gustan las altas, también las chaparritas. No importa si está flaca, le jalo hasta la gordita. Me encantan las viudas, solteras, jovencitas, pero también le pego si ya está muy viejita. Mujeriego, ay mujeriego, con más que ninguna le he puesto el tate quieto. Mujeriego, ay mujeriego, como hace que ninguna le ha puesto el tate quieto. Goza mi cumbia con Johnny Rivera y los porteños. Con sabor Diego Pareja. Llévalo. Llega una muchacha y la lengua se alista a sacar los trucos de conquista. Nací con el don para enamorar y una parla muy fina para enredar. Se me para hasta el pelo si veo una mujer, me sudan las manos y no sé qué hacer. Si pasa una nena me quiero enloquecer, se me sale por los poros el exceso de placer. Me gustan las altas, también las chaparritas. No importa si está flaca, le jalo hasta la gordita. Me encantan las viudas, solteras, jovencitas, pero también le pego si ya está muy viejita. Mujeriego, ay mujeriego, como hace que ninguna le ha puesto el tate quieto. Mujeriego, ay mujeriego, como hace que ninguna le ha puesto el tate quieto. Y como lo gozan en Ecuador. Si es una ecuatoriana, por ella yo me muero. Colombiano, mexicana, mejor dicho el mundo entero. Discúlpenme muchachas que yo sea tan perro, pero es que a mí me daban Viagra en el tetero. Mujeriego, ay mujeriego, como hace que ninguna le ha puesto el tate quieto. Mujeriego, ay mujeriego, como hace que ninguna le ha puesto el tate quieto. Bueno, ya lo saben, Johnny Rivera, el próximo 29 de abril en la sala Madison. Y allí estaremos presentando nuestra nueva imagen, Latinos RTV. Vamos con otro segmento interesante de nuestro programa, pero antes, una breve pausa. Los mejores momentos de... Don Arepo, restaurante y panadería. Prueba nuestras delicias, pan de bono, empanadas, jugos de frutas tropicales, bandeja paisa y los mejores platos típicos. Además, menú diario. Domicilios 960-177-925. WhatsApp 632-335-747. Escultor Vicente Rodilla 5, Metro Patraix. Don Arepo, los sabores de Colombia en Valencia. Usted el olor que tiene la mañana. Confianza, rapidez y seguridad es todo lo que quieres a la hora de hacer tus envíos. Adonai, envíos de dinero con las mejores compañías a Colombia, Ecuador, República Dominicana, Bolivia, Brasil y Latinoamérica. Consulta el cambio del día 963-808-574. Aprovecha la promoción Latinos y paga solo 2 euros por tus envíos. Adonai Envíos, de 9 a 21 horas, calle Vives y Lier, número 9, Valencia. Bola 8, en Valencia, el lugar más entretenido. Ven y disfruta en nuestras instalaciones. Juego de billar, sapo, dardos, futbolín y la mejor música para que bailes hasta el amanecer. Celebra el 12 de febrero, San Valentín, con el show en vivo de Joana, la voz más crossover latina. Recuerda, Bola 8, tu lugar de encuentro único en Valencia. Avenida Puerto 195, reserva 674-309-942. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Continuamos en el Café Mañanero. Vamos inmediatamente con Carlos Angulo, que a esta hora nos trae las tendencias en las redes sociales. Carlos, ¿de qué se habla entonces en estos momentos en Instagram, en Twitter, las principales redes sociales? Bueno, sí, ya lo tenemos. Adelante, Carlos. Lo más comentado por los usuarios en las redes sociales es la edición número 94 de los premios Oscar, en la que la cinta Coda ha triunfado como mejor película. Sorprendentemente, ha quitado el premio para El Poder del Perro, que sin embargo ganó el Oscar para Jane Campion a mejor dirección, convirtiéndola en la tercera mujer en tener dicho galardón, al igual que la gente habla acerca de la presentación de Will Smith, quien ganó el Oscar por su participación como King Richard en la cinta que habla acerca del padre de las tenistas Venus y Serena Williams. Will Smith, el ganador del Oscar a Mejor Actor, representó uno de los momentos más comentados de la ceremonia al haberle dado una cachetada a uno de los presentadores, el comediante Chris Rock, quien hizo un comentario con respecto a la pérdida de cabello de su esposa Jada Pinkett Smith. Entre otro de los personajes que fueron sin duda parte de la ceremonia, están siendo comentados los protagonistas de la cinta Pulp Fiction, Samuel L. Jackson, Uma Thurman y John Travolta, al igual que el homenaje que se hizo a los 60 años de James Bond y, por supuesto, a los 51 años que cumple la cinta El Padrino, que representaron sus protagonistas Al Pacino, Robert De Niro, junto al director Francis Ford Coppola. Entre otro de las tendencias más importantes, está siendo comentado el nombre de Janet Jackson, al igual que el de Zack Snyder, Justice League, quien ganó el Oscar entregado por Twitter. Y entre las noticias políticas, Ucrania y Rusia pactaron nuevas negociaciones que se iniciarían esta semana en Turquía. Este es el resumen de lo más comentado a esta hora en las redes sociales. La mejor manera de comenzar el día, el Café Mañanero por Latinos FM. Continuamos el Café Mañanero y lo vamos a hacer ahora con Fake News Verdad. Vamos con este apartado donde intentamos ofrecer información sobre las noticias falsas que abundan en Internet. Ana Luisa Gardora. Así es, Jorge. Bueno, el día de hoy en el apartado de fake news vamos a hablar acerca de un personaje que se ha convertido pues bastante viral en las redes sociales y él es César Carballo. Jorge, yo no sé si a ti te suena ese nombre. Sí. ¿Te suena? Pues mira, te comento. César Carballo, desde que comenzó la pandemia de la COVID-19, ha sido una de las voces de los medios de comunicación porque es el médico adjunto al servicio de urgencias del Hospital Ramón y Cajal de Madrid y ha ido pues ofreciendo a lo largo de los meses su visión sobre la situación sanitaria en el país y sobre las restricciones y demás. Es decir, pues le han entrevistado bastante en la televisión nacional. Pero su nombre empezó a ser pues víctima de burlas y quizás constantes memes que para un principio fueron graciosos, ya que debajo de su imagen pues ponían que era experto en otros ámbitos que nada tenían que ver con la salud. Se hizo muy viral, por ejemplo, en el ámbito deportivo como fichanólogo o especialista en Eurovisión, ¿no? Que hasta este punto pues se sabe que es una broma, un chiste, pero los bulos comienzan cuando portales supuestamente serios empiezan a decir que se ha mentado a César Carballo como experto en otras cosas. En este caso ya se convierten en bulos, ya se convierten en desinformación, ya que, por ejemplo, hacen montajes diciendo que la televisión de la 4, por ejemplo, un noticiero bastante destacado en la televisión nacional, lo mentan de vulcanólogo o de experto en estrategia militar acerca del tema de Ucrania. En fin, una serie de noticias y de imágenes que se hacen virales y que son totalmente falsas. Cabe recordar, es importante dar desde el Café Mañanero la información veraz y verdadera, y es que César Carballo es un médico y cuando lo entrevistan o cuando le dan paso en la televisión es para hablar sobre temas pues pertinentes a la salud, a toda la situación de la pandemia o quizá otros temas, pero relacionados siempre con la medicina. Por favor, tener mucho cuidado cuando ven imágenes de que él pues se le menciona con otra especialidad, ya que su función es pues darnos noticias acerca de la medicina. Entonces, desde Fake News el día de hoy, recordamos que César Carballo es un médico y no otra cosa, por favor. Muy bien, muchas gracias. Ana Luisa, fake news, ¿verdad? Aquí en el Café Mañanero. Bueno, damos paso a esta hora también a Nicky Cuervo, que nos trae más entretenimiento a esta hora de la mañana. Repito, un lunes con mucha información de entretenimiento y tiene que ver precisamente con la gala de los premios Oscar que se han celebrado esta madrugada. Segundo segmento de las noticias del entretenimiento. Buen día, Jorge, y este es el segundo segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Raúl Alejandro hace el show más grande de su carrera en Ciudad de México. Vestido con una playera de la selección mexicana de fútbol y una máscara de luchador, Raúl Alejandro se despidió de México con un emotivo espectáculo lleno de pirotecnia, anime, perreo y pop, al que calificó como el show más grande de su trayectoria. Es el show más grande de mi carrera, para que ustedes lo sepan, dijo al inicio del concierto Raúl Alejandro, quien a lo largo del evento mantuvo constante interacción con sus fanáticos mexicanos. Samuel L. Jackson, protagonista de los Oscar honoríficos. Samuel L. Jackson, celebrado como uno de los actores más taquilleros de la historia del cine, fue el protagonista de los Oscar honoríficos que la Academia de Hollywood entregó dos días antes de la edición número 94 de sus galardones más famosos. Conocido como los Premios de los Gobernadores, Governor Awards, la ceremonia fue un evento pequeño e íntimo en el que también se rindió homenaje a la actriz noruega Liv Ullmann, musa de Ingmar Bergman, y a la cineasta Elaine May, una de las primeras mujeres que dirigió películas del gran presupuesto en Hollywood. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día! Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Efectivamente, aquí estamos en el Café Mañanero. Más adelante estaremos con Latino Deportes. destacando lo más importante de la Vuelta a Cataluña, que concluyó este domingo con una espectacular actuación de los ciclistas latinoamericanos, especialmente de Sergio Higuita. Sergio Higuita, entre otras cosas, que no sé si continúa viviendo aquí en Torrente, un pueblo del área metropolitana de Valencia. Milita en el conjunto Bora de Alemania. Está debutando, de hecho, esta temporada y lo está haciendo por todo lo alto. Espectacular, Sergio Higuita. Ayer soportó los ataques de un veterano como Richard Carapaz. Y la verdad es que la Vuelta a Cataluña, que concluyó en Barcelona, allí en lo alto de Montjuïc, estuvo muy animado. Es de los espectáculos ciclísticos más importantes que hemos visto en los últimos tiempos. Fue emocionante, vibrante, qué bien. Una gran jornada de ciclismo tuvimos en el día de ayer con el remate de la Vuelta a Cataluña. Ya el sábado, precisamente, habíamos tenido toda una exhibición también de Richard Carapaz y Sergio Higuita. Se escaparon desde el 150 kilómetros antes. Esas cosas no se veían desde hace tiempos inmemorables. Y la verdad es que sorprendieron. Y el espectáculo continuó en el día de ayer. De manera que vale la pena comentarlo, porque el ciclismo desafortunadamente había perdido un poquito de brillo porque se ha vuelto demasiado técnico. Y que lo hicieran en un momento inesperado esos ataques, la verdad es que nos hizo recordar viejos tiempos. Bien por el ciclismo, bien por los latinoamericanos que le han puesto pimienta a la Vuelta a Cataluña. Bueno, continuamos en el Café Mañanero. Tenemos más para compartir. Llegan las promociones. Así es, Jorge, y es que de hecho, como estás hablando del ciclismo, del deporte, de los Oscars, tenemos toda la mañana debatiendo. Y la realidad es que nada de esto se puede disfrutar si tú no tienes un buen internet, una buena conexión de fibra en casa, unos datos rápidos de tu móvil. Y nada más y nada menos, esto se consigue, lo puedes encontrar de hecho en All in One Comunicaciones, donde tenemos el pack que se adapta a ti para que puedas disfrutar de este y todos los eventos que este 2022 nos trae. Por ejemplo, por tan solo 28,99 euros, te llevas nuestro pack ahorro que te incluye los 100 megas de fibra óptica, la línea móvil con 14 gigabytes y llamadas ilimitadas. Repito, por tan solo 28,99 euros, tenemos este y otros muchos packs para que disfrutes, para ti, para la familia. Si lo que buscas es ahorro, si buscas trabajar en casa, si buscas poder tener la máxima conexión, desde All in One Comunicaciones tenemos todo lo que necesitas. Recuerda que tenemos 3 sucursales en Valencia. Te regalo una, por ejemplo, la calle Brasil número 20. Y recuerda también que puedes contactar con nuestros agentes a través del 611-5735-71. Repito, 611-5735-71. Y no olvides que desde All in One Comunicaciones tenemos todo en internet, televisión, fibra y móvil adaptados a tus necesidades. Gracias, Ana Luisa. A propósito, Ana Luisa, una buena noticia para compartir. ¿Cuál será? Hombre, no nos podemos olvidar de la pandemia, ¿no? Por supuesto, que pareciera que ahora los titulares quizá abarcan otro tipo de noticias y que la pandemia quedó atrás. Va quedando atrás. Esperemos que sí, pero bueno, todavía necesitamos tener información. ¿Qué nos puedes contar, Jorge? Después de más de 2 años de pandemia, cada vez son más las medidas frente al COVID-19 que se quedan precisamente atrás. Las normas de cuarentena y pruebas de diagnóstico también se relajarán a partir de hoy, de acuerdo con la última actualización de la Estrategia de Vigilancia y Control de la Comisión de Salud Pública. Resulta que el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas han dado un paso más hacia la gripalización. Apréndete este término, María Ana Luisa. Gripalización del coronavirus. Es decir, el coronavirus se va a quedar como una gripa más. Y sabemos, Jorge, estoy aquí leyendo que sabemos sobre las mascarillas en interiores? ¿Va a haber alguna modificación? Se siguen usando en interior todavía, ¿no? Pero yo pienso que tienen los días contados. Esperemos que sí. Todas estas modificaciones se están llevando a cabo al considerar que se ha superado la fase aguda de la pandemia y el foco se pone ahora en los hospitales y en las personas vulnerables. Efectivamente, estoy leyendo también, Jorge, en el diario 20 Minutos, que podrías tener COVID y de hecho no estar obligado a aislarte. Es decir, la cuarentena ya da un paso atrás y pasamos a vivir con el coronavirus como si fuese una gripe más. Es decir, en este concepto de gripalización, ¿es correcto? Así es. Es un concepto al que nos tenemos que adaptar a partir de ahora. Afortunadamente ya vamos a poder convivir con la pandemia. Esperamos que no vuelva a ocurrir una situación tan grave como la que vivimos en los pasados años y que ya pues podamos normalizar esta situación, no solo en España, sino a nivel mundial. La información además aparece ya en la página web del Ministerio de Salud, el Ministerio de Sanidad, de manera que ya es oficial. Escuchan a esta hora el Café Mañanero. Gracias por seguirnos. Continuamos compartiendo también la buena música. Vaya. Siempre seré tabaco, rumba y son, la guajira, el danzón y la guaracha, el bolero y el guaguancó. De Cuba para el mundo, Celia Cruz. Y el Mapey, Puerto Rico para el mundo, la India, este pequeño me gustaron sus canciones. No imaginé algún día cantaría contigo. Gracias por aceptar mi humilde invitación. La Tomasa nos bendice. Yeah.

sufrimiento, but we'll be okay. No soy perfecto, pero donde quiera que estés, ahí estaré. Hoy y mañana, por siempre, mi amor. Y si me voy, recuerda que for now and tomorrow, por siempre, mi amor. Por siempre, mi amor. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Forever, my love. Donde quiera que esté, ahí estaré. Hoy y mañana, por siempre, mi amor. Y si me bueno, pues espectacular combinación, J Balvin, Sheeran, espectacular. Continuamos en el Café Mañanero. Llega Carlos Angulo, que nos trae el personaje del día. Otro segmento importante de nuestro programa. Pero antes, debo decirles que estamos a nombre de Tropicalísima, el placer de la fruta, en la avenida Reino de Valencia, número 73. Allí vamos a encontrar ricas ensaladas de frutas, jugos de frutas tropicales. Y atención al teléfono, porque si te antojas de una rica ensalada de frutas, pues simplemente tienes que llamar y el teléfono es el 633-902-552. 633-902-552. Tropicalísima, el placer de la fruta. Bueno, en breve vamos a estar con unos invitados que nos vienen a aclarar algo que ha estado pasando en lo que tiene que ver con el espectáculo en la ciudad de Valencia. Y nos referimos concretamente a los conciertos de Manolo Lezcano y posteriormente de Isla Bonita, que entre otras cosas se estuvieron promocionando aquí, en Latinos RTV. Se han presentado unos incidentes en que, según los empresarios, han dado precisamente con pérdidas en el espectáculo, han estropeado el espectáculo. Y todo esto ha dado lugar precisamente a demandas. ¿Por qué se presenta una demanda? Con unos mensajes que se han difundido en las redes sociales. ¿Y de qué manera los empresarios se han visto afectados? Pues lo vamos a saber en cuestión de minutos aquí en el Café Mañanero. A esta hora, Carlos Angulo nos trae entonces el personaje del día. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. El personaje del día es el esquiador español Aymar Navarro, quien fue protagonista de un impactante accidente mientras competía en las finales del Freeride World Tour y tras perder estabilidad y caer por varios metros después de su tercer salto, se apoderó la escena de imágenes que captaron la transmisión oficial, ya que los corazones de los espectadores se tuvieron que detener unos cuantos minutos al ver cómo el atleta de 32 años cayó al vacío e impactó en reiteradas oportunidades contra las rocas de la montaña de Beck Roses. Una vez que su cuerpo había quedado inmóvil sobre la nieve, un helicóptero tuvo que acudir rápidamente a su rescate y la competencia estuvo detenida por casi media hora. Afortunadamente, la organización aseguró que se encuentra en este momento fuera de peligro. El esquiador español de Freeride, Aymar Navarro, quien fue víctima durante la etapa del Freeride World Tour, que se desarrollaba en las montañas de Beck Rock en Suiza, el pasado 26 de marzo se anunció a través de un comunicado que el pronóstico vital de Aymar no se encuentra comprometido. Sin embargo, presenta una queja en el hombro y se sospecha que puede tener algún tipo de traumatismo craneal debido a la gran caída que fue captada por las cámaras de este esquiador en Suiza.